ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús, mírame, y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús, mírame, y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Buenos días, compañeras, chicas, ¿cómo Buenos estamos? Días. Muy bien, vosotras, ¿qué tal? Buenos días, un viernes más en el programa de charlas entre amigas, aquí en La Onda de Caño Roto. Y estamos con Pilar, que nos acompaña cada viernes que hacemos el programa. Hola, Pilar. Encantada, además me encanta venir. Buenos días, hoy tenemos a Dalia, que se estrena. ¿Qué tal, Dalia? Bueno, buenos días, muy encantada de estar con todos ustedes. Y un poco nerviosilla, pero gracias a Dios estoy bien. Nerviosilla del directo y a los mandos, Marta, que nos acompaña. Hola, buenos días. Hola, tenía Marta. Muchas ganas de volver a estar Hola, aquí. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya somos mujeres expertas en esto de las ondas. Y como ya estamos cerquita de la Navidad, pues hoy nos toca hablar un poco de la Navidad. Es una Navidad extraña, ¿verdad?, este año. Otros años pues hemos tenido nuestra fiesta en la que bailábamos nuestras coreografías o hacíamos exposiciones, teníamos actividades grupales, y este año pues nos toca hacerlo a cachitos, un ratito con una, otro ratito con otras, y hoy estamos aquí en la radio pues para hablar de las Navidades pasadas, de las presentes y de las futuras, un poco de ver cómo las recordamos y cómo las vivimos. Hoy tenemos, como decíamos, a Dalia y a Pilar en directo, y tenemos en diferido, por decirlo así, a Maripaz, a Engracia, a Loli y a Elizabeth. Así que participamos muchas contando nuestras experiencias personales, y si os parece, pues empezamos hablando de bueno, teníamos, si quieres, empezamos con la canción primera. Habíamos elegido la canción del burrito sabanero porque es una canción que cantamos el año pasado, si recordáis. Esta mañana hemos visto el vídeo, que teníamos cada una un instrumento y le dábamos un poquito de caña ahí, cada una a su ritmo, y la queríamos recordar. ¿Te parece, Marta? Uh-huh. Vamos a ponerla. Aquí a movernos y a bailar un ratito, ¿verdad?, con esta música tan animada. Y queremos empezar a hablar de las Navidades pasadas, de los recuerdos que tenemos, las Navidades de nuestra infancia. No sé cómo queréis empezar. ¿Queréis empezar vosotras? Sí. Venga, Pilar empieza y nos cuenta. Lo único que yo he contado una historia de Navidad. Ah, no, mira. No hablo de de niña y de todo eso, una historia en general. Perfecto, pues cuéntanos. Para mí la Navidad es una época del año muy especial. Para los niños son días mágicos y para los adultos son momentos de recuerdos y de recuperar ese espíritu infantil que se queda escondido el resto del año. Son historias que te hacen soñar con los días mágicos de la Navidad, plagados de regalos y de momentos especiales junto a la familia. La Navidad para los niños nos recuerdan a mayores y pequeños valores como la generosidad, compartir con los que tienen menos, lecciones muy importantes para el resto del año. El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones y calienta con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida. Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada. ¡Feliz Navidad! Mirar atrás, darte cuenta de todo lo que conseguiste y también de lo que perdiste. Forma parte, sin duda, de estas fechas. Jolín, estás hecha una poetisa, ¿eh? En esta Navidad, canta, baila, abraza fuerte y no te olvides de sonreír, pues esta es época de alegría. Te quería mandar algo súper especial para esta Navidad, pero tuve un problema. ¿Cómo envuelves un abrazo y un besote? ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito, no. qué bonito! Como introducción, preciosa tu historia y además muy bien hilada, perfecta, ha quedado preciosa. Muy bonita, Pilar, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Por compartirla con nosotros. ¿Quieres, Dalia, comentarnos tú un poquito lo que tienes preparado sobre tu infancia? Hablábamos antes de lo emotivo, ¿no?, que es recordar estas fechas. Bueno, para mí, perdón, estas Navidades son muy especiales para mí. Todas las Navidades son especiales para mí. Tengo muchísimos recuerdos de las Navidades porque es una época muy especial, porque he pasado Navidades en mi pueblo. He pasado Navidades en varias partes con mi hermana. He pasado Navidades, que para mí es un cambio muy grande, aquí en Madrid. Sí. Y como le digo, ya hemos llegado a un mes muy especial. Mes de diciembre, que vamos a celebrar la llegada del Niño Jesús. Este es un mes de alegría, de fiestas, de luces, compra de regalos, de compartir, un mes lleno de esperanza. Es un mes donde nos reunimos con la familia y amigos, pero debemos tener presente que este es un mes muy atípico, y el año también. Es diferente a otros años anteriores. Estamos viviendo una pandemia mundial, por lo tanto, debemos tomar conciencia y ser muy sensatos. Vamos a cuidarnos para poder celebrar otras Navidades con más alegría, sin olvidar a aquellas personas que ya no están con nosotros por causa de esta epidemia. Que descansen en paz. Las tradiciones de mi país. Bueno, lo que les puedo contar de mi país, que nací en un pueblito de Venezuela, donde las Navidades se celebran de una manera diferente que cuando me vine a la capital. En mi pueblo se celebraba la Navidad junto a la familia. El 24 se hacíamos las hallacas, que es un bollo de maíz relleno con carne de res, cerdo. Se hace un guiso muy especial y este guiso se rellena, se tiende la masa en una hoja de hallacas y lo envolvemos y después lo sancochamos. Y también se prepara la ensalada de gallina, que eso era lo que ya cuando yo me vine, lo preparaba en mi pueblo, pero ya después cuando me vine a la capital con mi suegra, eso lo hacíamos. Recuerdo muchas cosas de mi pueblo. Íbamos a misa de medianoche con mi madre y luego veníamos a dormir para esperar los regalos del niño Jesús. Fue una niñez muy feliz y linda. Y creí en el niño Jesús hasta que mi madre murió. Luego mi niñez siguió transcurriendo normal y feliz. Iba a las fiestas, a las misas, a las 4 de la mañana. Cantábamos aguinaldo, gaitas, patinábamos. Después me vine a Caracas, me casé y mi vida cambió. Aprendí muchas cosas con mi suegra, que era española. Aprendí que para el 31 se comían las uvas, porque en mi país no existe esa tradición. Y en mi pueblo menos, un pueblito allá, que era dormir y estar en la familia nada más. Para el 31, para el 24 hacíamos las hallacas, los embutidos, varias cosas. Pero ya para el 31, ella pues hacía el pavo relleno, embutido. Yo a lo mejor hacía un pernilcito al horno. ¿Un pernil te refieres? Sí, pernil de cerdo, allá dicen cochino. Cochinillo. Pernil de cerdo, que lo podíamos hacer también para el 24. Sí. Ella se encargaba de los dulces que se hacen para esa época. En Venezuela se hace mucho el dulce de lechosa. Sí. Creo que aquí dicen lechosa, ¿no? Bueno, creo que era una fruta, la ¿no? lechosa, es la lechosa verde. Sí. No sé, como papaya le dicen aquí. Ay, esta que tiene las pipas que negras, tiene las pepitas, tan grandes. Pepitas negritas chiquiticas. Chirimoya, sí. Chirimoya. Ah, ya, pero verde. Uh-huh. Y se ponía en remojo y eso se llevaba al sol y se llevaba muchas horas haciéndola. Sí. Con mi suegra fui aprendiendo muchas cosas que aún disfruto mucho, mucho. Lo más lindo que nunca olvidaré es esa primera Navidad que pasé con mi nueva familia que Dios me dio. Es que ya tenía mi primer hijo de apenas un mes de nacido. Mis primeras hallacas, solo con lo que recordaba de lo que había, de lo que hacía allí en mi pueblo con mi familia, con mis hermanos. Pues, pero me salieron muy bien. Mucha gente le gusta mis hallacas, el pernil que hago yo. La cocina, eres buena cocinera, sí. Para el 24 es la fiesta más importante para nosotros los venezolanos. Aunque también festejamos la entrada del Año Nuevo, del cual mi segunda madre se encargaba de todo. Y fueron para mí, no unos suegros, sino fueron mis padres. ¿Sí? Fueron mis padres, que es tanto así que yo les decía mami y papi. Uh-huh. De verdad que fue una bella familia. Bueno, ya después que me faltaron, yo mientras estuve, que me casé, tomé el puesto de ella y seguíamos disfrutando el 24 en mi casa, con los regalos, los familiares más allegados y vecinos. Nos reuníamos. Sí. Y ya así, poco a poco, los hijos se fueron casando y esto, y ya íbamos quedando, como quien dice, sola. Después que mi marido murió, ya también todo cambió. Todo cambió para mí. Sí, épocas de muchos recuerdos y de una cosa que has introducido, que es la gastronomía también, que para Navidad es muy importante, ¿verdad? Y que relacionamos algunos alimentos con estas fechas. Sí, si sí. te parece, Dalia, damos paso también a los audios de las compañeras. Muy bien. Y escuchamos a Maripaz, que nos comentaba también cómo eran las Navidades de su infancia. Soy Maripaz. Pues las Navidades de mi infancia han sido felices. El día de Nochebuena, por la tarde, estábamos toda la tarde jugando en la calle, que hacía un frío que pelaba, pero nosotros no teníamos frío, a veces nieve. Luego ya, a la hora de cenar, nos íbamos todas, los niños y niñas, a cada uno a su casa, a cenar con sus padres. Cenábamos, yo cenaba con mis padres y mis seis hermanos. El día de Nochebuena cenábamos una verdura que se llamaba berza, que es muy buena, a mí me gusta mucho, pero creo que ahora ya ni la hay. Bacalao con patatitas y una salsita, que estaba buenísimo. Y después el pollo del corral, que estaba de chuparse los dedos. Después, las castañas cocidas con anisitos. Yo recuerdo mucho que mi padre nos las repartía. Tocábamos a 8. Y después los turrones, polvorones, nueces, avellanas, peladillas. No podíamos comer mucho, lo que quisiéramos. Nos lo repartían. Mi madre compraba 3 barras de turrón blando, duro y de frutas, y con esas barras teníamos que tener para toda la Navidad, pero éramos muy felices. Después de cenar, los más mayores nos íbamos a la misa del gallo, todos los chicos y chicas. Cantábamos villancicos y nos lo pasábamos muy bien. Todos los días íbamos por la tarde a ensayar a la iglesia los villancicos. Para mí ha sido una Navidad muy feliz en mi infancia. Maripaz, porque estaba un poco afónica, se la notaba, pero nos contaba también cómo era su Navidad. Qué curioso lo de los turrones, que tenían 3 diferentes y que eso se los tenían que repartir. Tenemos también por aquí la historia de Loli, que nos cuenta también sus navidades cuando era pequeña. Anécdotas de cuando yo era pequeña en el pueblo. Pues hacíamos un Belén viviente. Se armaban una habitación y hacían el portal. Subían la oveja, la cabra. Un año hice, cuando el año que nací, hice de Niño Jesús. Después he hecho de virgen y de ángel. Y nos lo pasábamos, yo cuando ya era más mayor, de maravilla. Venían unos familiares de mis padres y mis tíos. Y como era una casa andaluza, con un patio con arcos y todo, nos lo pasábamos muy bien. Entonces no teníamos frío, ni teníamos calefacción, ni nada de nada. Pues cantábamos. Comíamos mantecados, que los hacían mi madre, mi abuela y mis tías, y a mí me mandaban ir al horno a tener cuidado de las latas, aunque iban marcadas por cada familia, pero siempre había alguna persona que se aprovechaba. Y esas son las anécdotas de pequeña en el pueblo. Después en Madrid nos juntábamos 3 casas, la de Asun, otra vecina que ya no vive, y nosotros. Y nos lo pasábamos también muy bien, cantando, bailando y todo eso. Así que eso es lo que os puedo contar de las Navidades que yo he pasado. Bueno, pues muy, muy curiosas estas anécdotas de Loli en el pueblo, que hacían el Belén viviente con la cabra y todo de verdad. Tenemos también la participación de Engracia, la que se escucha muy bajito porque ha sido por teléfono y había bastante ruido. No sé si la podemos escuchar. Vamos a intentar. Dice que las ha pasado muy bien y con mucho cariño. Eso. La traducción. Eso es. Y hay otro cachito, sí. Creo. Entonces se iba a la vecina, que contábale, nos entraba también cantando a la vecina, llegaba a su casa, le cantaba eso. Sí, se pasaban bien, yo lo pasé bien. ¿Sí? Qué bien. Sí, nos contaba también que se juntaban los vecinos, que eso es algo que también se hacía antes mucho, ¿no? Y que yo creo que cada vez menos, lo de juntarte a lo mejor con los vecinos, a lo mejor más en los pueblos, ¿no? Que era, invitaba más a lo mejor, porque había otra cercanía, una vida más de calle, ¿no? A lo mejor en las ciudades había un poco más de aislamiento en ese sentido, ¿no? Para mí ha sido muy, muy diferente, por lo menos aquí en Madrid, claro. Completamente, porque allá siempre era en familia, con los vecinos, igual que cuando me vine a la capital. Yo viví 50 años con mis vecinos y ya después, aunque todo iba cambiando, pero siempre nos reuníamos, pues. Era otra relación. Había una relación diferente. Sí. Y tenemos también a Elizabeth, que ya está por aquí y nos contaba un poquito de su Navidad. Hola, soy Eli. Quiero contarles que en Bolivia la Navidad era una reunión familiar muy importante. En la Nochebuena mi abuela preparaba un chocolate con leche más unos buñuelos. Luego adorábamos al niño y bailábamos alrededor de él, todos los niños, y cantábamos: Niño Manuelito, qué bonito estás, el rey de los cielos te va a coronar. María lloraba, perdió tu pañal, San José lo tenía en su morral. Pasado eso, ya nos íbamos a dormir. Al día siguiente repetíamos el chocolate con leche más unos pasteles con queso. Y luego íbamos de paseo y siempre estrenábamos ropa, pero juguetes casi no teníamos juguetes, pero sí siempre la ropa. Y luego nos íbamos de paseo, bien salíamos al parque, y esas eran la Navidad en mi tierra, Bolivia. ¿Qué recuerdos más bonitos tengo? Bueno, tenemos historias internacionales de diferentes partes del mundo. Yo cenaba. Así que podemos compartir estos momentos y las experiencias que hemos tenido desde diferentes sitios, que en cada sitio se celebra la Navidad de forma diferente, ¿verdad? Y otra cosa que es muy típica de la Navidad son los villancicos, que ya hemos escuchado un par de ellos, que nos traen buenos recuerdos, sensaciones, nos invitan también a bailar, aunque hay veces que también son muy pesados cuando vas a un centro comercial y están todo el rato sonando los mismos. Pero hay algunos que nos traen buenos recuerdos y Maripaz nos contaba sus recuerdos de uno de ellos. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Pues para mí me ha marcado mucho el villancico de Rafael, el del tamborilero, porque cuando era pequeña, pues íbamos a ensayarle cuando le sacó Rafael el disco, y íbamos a ensayarle a la iglesia con los dos curas que había, y entonces cantábamos el villancico, y era así. El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde tambor. Ropo pompón, ropo pompón. ¿Es eso? Es el padre Serafín, monseñor, con el nuevo refuerzo. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también. y no poseo más que un viejo tambor. Perfecto, tenemos a Maripaz cantando, a Rafael también, tenemos participación variada. Y ella nos había presentado este villancico porque le traía buenos recuerdos. Escuchábamos el primero, una elección de Dalia, que también le había gustado. También escuchamos el burrito sabanero, que tiene una connotación para el grupo porque lo escuchamos en grupo y lo tocamos. No sé si, Pilar, tú tienes algún villancico que te guste especialmente. ¿También te gusta este de Rafael? Hacia Belén va una burra. Hacia Belén va una burra. Siempre me ha gustado mucho. Sí. Sí, sí. El clásico de siempre, sí, pero siempre me ha gustado. Muy bien. Muy bien, pues la música nos habla de la Navidad y nosotras pues nos pensamos y nos planteamos estas Navidades que van a ser tan raras, tan diferentes. ¿Cómo vamos a vivir estas Navidades, Pilar? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a vivirlas intentando recordar estos momentos? ¿Van a ser días más o menos normales? Yo... Siempre me han gustado mucho las Navidades, lo que pasa es que últimamente me gustan menos, porque para mí las Navidades, pues bueno, sí, el 24 cenábamos con mis padres, después el 31 siempre teníamos la costumbre antes de tener a mi hija y después... la hemos pasado siempre con el padrino de mi hija, entonces ahí nos juntábamos 30 y tantos y oye, nos lo hemos pasado muy bien y para mí son esos recuerdos. Lo que pasa es que últimamente, pues bueno, sí, llegan las Navidades muy bonitas, tienen que pasar, pero para mí pues son muy tristes. Además, los últimos recuerdos que tengo de las Navidades fue hace 2 años y para mí fueron tremendas, muy, muy malas. El año pasado, pues fue la primera Navidad que pasamos en soledad. Y esta, pues yo creo que llevamos el mismo camino y encima añadido con el problema este de la pandemia que no se termina. Entonces, pues bueno, sí, mucha ilusión, mucha esta, pero a mí me pone muy triste. Claro, tenemos que intentar poner de nuestra parte para intentar cambiar un poco esa situación que tenemos alrededor, porque lo que nos viene de fuera es malo, son fechas que también te traen muchos recuerdos que a veces también te ponen triste, entonces hay que intentar salir de rutina, o sea, de pensamientos tristes, sí. Porque... como no nos animemos nosotras, ¿verdad, Pilar? Ya, lo que pasa es que no sé cómo se hace eso, porque pues siempre miras una foto, miras una silla, miras y son recuerdos que al final que sí, que muy bonito todo, pero ya te digo que a mí me entristece mucho. Claro, son momentos que recuerdas con haber vivido con otra persona, entonces... Sí, y aparte de eso, es que creo que como... Hace 2 años, pues, terminé el año mal y lo empecé mal, que fue cuando falleció y todo eso. Pues y mira, mi madre, por ejemplo, bueno, pero años antes también falleció un 12 de diciembre y todo eso, pero que muchas veces os lo he dicho, a mí me ha marcado mucho, hombre, te marca todo. Pero a mí me ha marcado mucho estos 2 últimos años. Claro, claro, son personas que tienes muy presente en el día a día y en esas fechas, pues más. Y Dalia, ¿tú cómo piensas vivir estas Navidades que son tan extrañas? Bueno, yo pienso vivir estas Navidades con mis 2 hijos, una amiga de Venezuela que es como mi hija. Ah, sí, estar aquí. Que ella ya tiene tiempo viviendo aquí. Se vino casi junto conmigo, vivieron juntos. Y son como hermanos. Entonces, posiblemente, ella vendrá. Y luego vendrán 2 amigos, posiblemente, de mi hijo. Y cenaremos en la casa, como siempre. Nosotros siempre las Navidades las hemos celebrado en familia. Y estas, pues, aunque son unas Navidades atípicas, tenemos que guardar mucha distancia ya nosotros no vamos a salir, y ya se lo he dicho a mis hijos, tranquilo, nada de aglomeraciones, nada de salir, nos quedaremos aquí en mi casa, porque mis dos hijos, toda la vida, siempre ellos han estado junto a mí. Bueno, luego que se vino mi primer hijo para acá, para España, pues ya cambió un poco la cosa, pero en Caracas, después que murió mi esposo, nos reuníamos, nos seguíamos reuniendo, las vecinas y los allegados. Y antes de morir mi esposo, yo me llevé también muy bien con casi toda la familia de mis suegros, que ellos ya estaban viviendo en Caracas, y nos reuníamos en mi casa, 20 personas, hacíamos los regalos, los niños. Mi hijo se disfrazaba de San Nicolás, como decimos allá, y él venía de sorpresa, y los niños se quedaban fascinados, que habían niños que de verdad, ya unos no creían en el niño Jesús, otros sí, que cuando vio a Santa Claus, se quedó así con los ojos asombrados, que era el hijo de una hermana que venía por primera vez a Caracas, y pasó las Navidades junto a nosotros. Eso fue maravilloso para nosotros. Y siempre, siempre hemos celebrado la Navidad juntos. Siempre. Y bueno, ya como sabemos, este año, que es un mes atípico, ya tendremos que atenernos a lo que nos manden a hacer. Claro, este año 20 no os podríais juntar. Este año ya sabéis que estamos muy limitados, como muy mucho limitado. 10. Y con bastantes diferencias. Nos contaban por aquí, nos contaba Maripaz, por ejemplo, cómo iba a vivir estas Navidades. ¿La escuchamos? Pues este año la Navidad va a ser muy triste. No vamos a poder juntarnos, pero no importa. Tenemos que hacer caso a lo que nos digan para poder acabar con esto. Y cada uno en su casita. Ya vendrán Navidades mejores. También nos contaba Loli cómo pensaba celebrar esta Navidad. Este año nos toca pasarlas tranquilas y relajadas. Así que un beso para todos vosotros. Y en Gracia, a ver si podemos escucharla con su... Claro. Por gordo que está la cosa que nos falte. Sí. Porque que la, además entonces el catarro, pero si encima, lo que tienes encima, entonces te tienes a llorar y te tienes a ponerte triste, está muerto, me perdió. No. La risa no la podemos quedar atrás. Nos decía que la sonrisa no la podemos dejar atrás, que siempre hay que reírse porque con lo que tenemos, aunque sea muy gordo, lo importante es que nosotros le pongamos buena actitud. En Gracia siempre con su sonrisa, y ha estado muy malita, ¿eh? Ha estado muy malita, ¿sí? Pero sí, pero ya está bien. Pues no sé si te parece incorporar ahora alguno de los villancicos, así por cambiar. Teníamos otro por ahí preparado. Sí. ¿Te parece? Teníamos al de los payasos de la tele. Venga, que ese es de mi infancia. Con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que aquí los tres payasos piden a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción. canción que diga con mucha humildad que aquí un viejo payaso pide a la humanidad que reine la paz. Bueno, pues hemos escuchado a los payasos de la tele y las peladillas y turrón. Y hablábamos también de la Navidad, de lo que más nos gustaba de la Navidad. Si te parece, escuchamos a Maripaz, que nos contaba qué es lo que más le gusta de la Navidad. A mí me gusta mucho la decoración de la Navidad. Las luces, el trajiteo de las personas, juntarse con los familiares y amigos, y parece que somos mejores todos. Sí, parece que somos mejores todos en estas fechas, ¿verdad? Tenías, Dalia, nos comentabas algo de la celebración de los Reyes en tu país. Sí, bueno, en mi país se celebraban los Reyes, que era poner un zapatito en las ventanas, y los Reyes nos traían un dinerito. Nos traía hace 50 años, ¿qué? 60, tengo yo 76 años, y uno ponía su zapatito y para esa época la moneda nos traía un mediecito, que eran 25 céntimos, o una locha, según lo que pudieran mis padres. Y así era como se celebraba el Día de Reyes. Lo que más se celebraba allá era para el 24 y el 31, pero el Día de Reyes no se celebra como aquí en España, que aquí en España es un día muy grande, que este año me imagino no sé cómo irá a ser con los Reyes Magos. Aquí los regalos los entregan los Reyes Magos, allá todo era el Niño Jesús. Los Reyes Magos era eso, nada más, poner una monedita y nada más lo que ellos podían, porque éramos familia muy pobre, pero sí siempre nos traían algo. Y además 14 hermanos, ¿no? Bueno, dicho. Ya no existíamos ya los 14, habían quizás como... más que nada lo que creíamos en los Reyes y creíamos en el Niño Jesús, porque yo dejé de creer en el Niño Jesús después que mamá murió, que para mí fue muy duro, pero después... Gracias a Dios, yo he sido una persona muy alegre, muy optimista. Lloro con mucha facilidad, pero se me pasa. Lo más importante para mí era que pasábamos todo eso en familia. Sí, la familia en estas fechas. Para mí mi familia es lo primordial, claro, y familiares y mis amigos. Está muy presente la familia y los amigos, claro que sí. Y teníamos también que Pilar había preparado por aquí unas cositas para compartir con nosotras. Cuéntanos, Pilar. Pues es una receta de Navidad, pero no es la receta típica de comida. Bien, qué bien, qué bien. Cuéntanos. Juntemos varias medidas de ilusión, una pizca de amistad y un gesto de ternura. Horneamos la mezcla con un ánimo paciente. Envolvemos con risas, luces y canciones. Y finalmente la ofrecemos con el corazón. Ríe, ama, sueña, disfruta, ilusiónate y emocionate. ¡Feliz Navidad! Muy bonita esta receta. Nos la vamos a aplicar todos, ¿verdad? Y además esta no engorda. Eso es verdad. Y teníamos también una poesía que habías preparado también, sí, Pilar. Sí, una poesía de Navidad. Cuéntanos. Saluda a los amigos. Escucha este cantar. Abraza a todo el mundo, desea a todos paz. Deja las penas, ponte a soñar. La tierra entera de fiesta está. Hoy ha nacido en un portal, un dulce niño. Es Navidad. Qué bonita, qué bonita. Joder, ¿cómo vienes hoy, Pilar? Sí, estás inspirada. Sí, sí, además se lo ha trabajado mucho, sí, sí. Dalia también ha trabajado mucho. Si estoy en casa, estoy sola, pues en esto pues me entretengo. Claro, sí, sí, sí, además ya somos grandes sí. Radionautas, no sé, sí, ¿cómo se dice? Radionautas, está perfecto. Lo que pasa es que, claro, yo lo he hecho de otra forma distinta. Estáis hablando de las Navidades, de la niñez y de todo eso, y no importa, además esto es diferente y estás haciendo, vámonos, estás leyendo unos textos muy bonitos y precisamente en eso podemos pensar, ¿no? En lo que nos dices, la ilusión, la ternura, el compartir, que eso siempre nos va a quedar. Los y... abrazos, que no podemos ahora. ¡Ay, los abrazos! Y todo eso. Eso es, porque no te puedes juntar con la familia, pero si te juntas, claro, y no la puedes abrazar, es... como que te falta algo, ¿verdad? A mí me falta mucho, ganas. ¿Sabes? A mí me falta mucho porque, bueno, yo soy besucona, soy... Claro. Y entonces, pues, encontrarme con gente y con él, ya. Pues para... Y además es que, yo no sé a vosotros, pero a mí me para mucho, ¿sabes? Porque me quedo así porque es que yo no sé, yo por mí los abrazaría. Pero claro, como esta situación, y además lo estás notando en la mirada de la gente, que dicen, y te hacen así, porque yo siempre me quedo así como parada. Esperando, y ya me hacen así con el saludo del este, digo, bueno, pues ya está. Sí, es más frío todo, menos cercano. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Para mí, en verdad, diciembre es un mes muy bello y de muchos recuerdos, y me pasa como a Pilar. Yo soy muy besucona, muy abrazora, y que me acerco a las personas y tengo que recordarme que no lo puedo hacer. En diciembre, uno de los hijos míos, que fue el primero, nació el 8 de noviembre. Mi segundo hijo, Mario, nació un día muy especial, el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción. ¿Y yo cumplo el 10 de diciembre, que en realidad es un mes... de muchas fiestas en mi casa, que siempre lo celebramos en familia. Bueno, este mes ya mi hijo está haciendo programa, a ver cómo nos compartimos. Y ya veremos con nosotros vamos, como se dice, lo que va surgiendo. Sin preparar mucho porque tenemos que ver. Eso sí, no vamos, ya tenemos pensado que nada de aglomeraciones, nada de salir de compras, nada, todo, hacer la comidita en la casa, prepararnos en la casa, y bueno, todo va saliendo. Lo único que deseo es que esta pandemia, la vacuna la consigan pronto, y ya para los próximos años podemos tener unas Navidades más alegres, más en familia y con más alegría. Y con mucho amor, porque con el amor lo resolvemos todo. Si no tenemos amor, no tenemos nada. Feliz Navidad para todas las compañeras, para todas las que están aquí. Ha sido un placer estar aquí conmigo. Un poco nerviosa, pero espero pues haberme podido expresar bien. Y está precioso, Dalia. Y, cuidado. Y muy me bien, deseo a todas una feliz Navidad, al grupo, especialmente... a Merche, que es tan especial con todas nosotras. Muchas gracias, Dalia, por tus palabras y ese deseo que tenemos todos. ¿Tenemos tiempo para un cuento que tenemos de Pilar? Sí, vale. Pues, bueno, tenemos un concurso de cuentos, Marta, si quieres contarlo. Sí, pues ahora en Navidad, gracias a vosotras, a que íbamos a hacer este programa, se nos ocurrió que podíamos abrir a todo el mundo que quisiera el crear cuentos y el contarlos en la radio, aprovechando que estamos utilizando este medio que nos está sirviendo para conectarnos un poco entre todos, ahora que no se está pudiendo, como decís, y hemos creado un concurso de cuentos en el cual nos tenéis que mandar un audio con el cuento original que hayáis creado vosotros y vosotras, y bueno, el número ahora no me lo sé, pero si no, a radio@laonda.cc, y ahí entráis en un concurso en el cual se puede ganar o un ticket regalo para el Decathlon de 20 euros o un ticket de 15 euros para una librería del barrio, de aquí, de Caño Roto. Entonces, pues bueno, eso, que cuando queráis podéis mandarnos cuentos y que estáis todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, los cuentos además se irán poniendo en la radio a lo largo de la Navidad. No hay que cumplir ningún requisito de edad, ni de residencia, ni nada. Puede cualquier participar, persona puede participar. Eso es. Muy bien, pues vamos a escuchar el de Pilar y participamos, si te parece, en el concurso. Cuéntanos. Es una lección para Jaime. Bueno, Jaime puede ser Pedro, puede ser Antonio, pero... Le hemos llamado Jaime. Es un niño. Jaime era un niño muy caprichoso. Desde hacía semanas no paraba de pedir regalos y juguetes porque sabía que se acercaba la Navidad. Sus papás trataban de explicarle que en el saco de Santa Claus o de Reyes no cabía todo porque también debía llevar juguetes para el resto de niños. Llegó Navidad y toda la familia se reunió para celebrar ese gran día juntos. Jaime apenas tuvo tiempo de saludarles porque se pasó toda la mañana abriendo regalos. Sus papás habían escrito a los Reyes Magos pidiéndole que le dejara a Jaime lo que había pedido para darle una lección. Y así, mientras sus primos jugaban y reían, Jaime desenvolvía paquetes. Al principio era divertido, pero al rato la tristeza apareció. Tenía más juguetes que nunca, pero había sido la peor Navidad de su vida. De fondo podía oír a su familia reírse mientras contaban anécdotas y él se lo estaba perdiendo todo. Jaime entendió que lo importante de la Navidad no son los juguetes, sino el poder disfrutar de la familia. Y es, pues hay como una moraleja. La Navidad es mucho más que los regalos. Valores navideños es primordial para evitar conductas caprichosas. Y es muy importante disfrutar con la familia y amigos que tener muchos regalos. Claro que sí. Muy bonita tu historia, con moraleja incluida. Bueno, pues perfecto. Hemos tenido poesía, recuerdos, música, el sonido de las compañeras que no pueden acompañarnos por tema de espacio, pero que están ahí en nuestro grupo. Y nos vamos a ir despidiendo porque se nos ha pasado el tiempo. Si os parece, escuchamos a Maripaz, que tenemos por aquí un saludito de ella. Muchas gracias a todas, muchos besos y que pasemos unas felices Navidades como se pueda. Besos, abrazos para todas. Unas felices Navidades como se pueda, nos dice. Y muchas gracias, Dalia, por estar con nosotras y compartir tantos momentos y tantos recuerdos tan emotivos. Muchas gracias, Pilar, por el tiempo que le dedicas y por la ilusión que le pones a tus participaciones. Gracias a vosotras. Además, a mí me entretiene, ¿sabes? Me hace ilusión, por lo menos, pues mira, claro. Ocupo un poquito el tiempo. Claro, claro. Bueno, claro. Me gusta leer, ¿sabes? Leo bastante. Pero bueno, también esto... Es una ocupación más. Marta, sí. Gracias por tus funciones, tu labor y muchas tu desempeño gracias. Y tu ilusión. Ha sido muy bonito. Sí, ha sido bueno, un programa muy completito. Muy bonito, ¿verdad? Y bueno, nos despedimos ya pues hasta el año que viene. Si Dios quiere. Esperemos que las próximas Navidades nos reunamos ya con más alegría y pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza para seguir adelante y para sobrellevar lo que estamos viviendo. Y le deseo a todas un feliz año 2021. Que sigamos tan alegres como siempre, que no perdamos la alegría. Eso es, la alegría, alegría, ternura, ilusión para todas. Sí. Pues... Y yo no que solo sean las Navidades del 21, que sea todo el año, que podamos, lo que hemos hablado, tener una vida, pues... más normalita, como la teníamos antes, sin tantos miedos y tanto pensar, porque claro, el peligro está en todas partes, pero pensamos mucho en las personas mayores, nos puede ocurrir a cualquiera, así es. Mayores, menos mayores y de todo. Entonces, pues que se vaya solucionando todo esto. Eso es, pues con ese deseo nos quedamos y con la frase de Engracia, que nunca perdamos la sonrisa. Muchas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad. Navidad a todos. Feliz Navidad.